Soy patio. Porque ya hace una web. Pero bueno, estamos. ¿Quién era afuera? No. Nos encontramos con Mario Sánchez, es el titular de desarrollo del municipio. Bueno, ¿cómo está trabajando el refugio de pernocte masculino? Viene funcionando bien. Bueno, hace dos fines de semana que pudimos cumplimentar lo que queríamos hacer, que era poder atender también los fines de semana. Así que bueno, esto vino bien porque se inicia la temporada de más frío, el invierno, y para nosotros es una aspiración de cuando abrimos, que abrimos de lunes a viernes. Y bueno, ahora hemos recibido también a un técnico más de parte, digamos, de la provincia, y en función de eso nos ha dado la capacidad de poder atender los fines de semana. Hace unos días tuvimos una reunión con el obispado, específicamente con el obispo Esteban Laxague, donde acordamos las condiciones para darle continuidad al comodato y bueno, poder prorrogar el comodato por 3 años más y poder seguir haciendo esta tarea, que en la evaluación general que hacíamos entre el obispado y el municipio es en general buena, con algunas cosas que siempre hay que ir mejorando en función de una problemática que tiende a agudizarse y acentuarse la cantidad de personas en situación de calle. ¿Cuántas personas son las que están asistiendo en estos momentos? Y hoy nosotros tenemos diariamente entre 6 y 8 personas que concurren al lugar. Las prestaciones son siempre las que pusimos al inicio, eran una merienda, cena, una ducha caliente y la posibilidad de dormir. Después de recibir el desayuno, se deben de retirar y pueden volver a reingresar a las 18 horas. Hubo una especie de crítica porque había personas en situación de calle que no estaban pudiendo acceder por las reglas que tiene precisamente el hogar de tránsito. Bueno, eso es así. Hay un grupo de personas que ha estado en el hogar y que por diversas razones, por la reglamentación del hogar o porque no han podido respetar el reglamento interno, que en este momento no están concurriendo al hogar. Estamos pensando en generar o en ampliar el dispositivo para que haya un relevamiento y una atención de esta situación en función de que la ley provincial, la 5.614, establece, entre otras cosas, que hay que hacer un relevamiento de la población en la ciudad, de que hay que trabajar, digamos, para ver qué otras alternativas, además de lo que es el hogar de pernocte, podemos también poner en marcha, ¿no? ¿Han visto que ha incrementado la cantidad de personas que se acercan al hogar a pedir una asistencia? Sí, hemos tenido un incremento de este tiempo. También mucho tiene que ver el proceso de trabajadores golondrina que están llegando a la ciudad por la producción de cebolla. Se ha triplicado la superficie de cebolla en la ciudad. Eso produce un gran impacto y, entre otras cosas, bueno, en algunos casos, gente que se termina el periodo de trabajo o han sido despedidos, digamos, de su trabajo y 1 o 2 días pasan en situación de calle y se acercan al hogar para pernoctar. En otros casos, estamos trabajando también bastante articuladamente con los hogares de Cristo, donde, bueno, también cuando alguien no logra sostener el proceso de recuperación en el hogar de Cristo, antes de volverse a su localidad, pasan un par de días por el hogar de pernocte. Así que, bueno, son todas realidades y, bueno, obviamente la situación socioeconómica que está golpeando y mucho a los sectores populares también en muchos casos genera al menos circunstancialmente situaciones que requieren la atención del hogar, ¿no? ¿Hay personas que están yendo al hogar solamente a comer y después se van del dispositivo? Sí, en general tratamos de que eso no sea así, pero bueno, si ocurre, también se les trata de brindar un plato caliente. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a usted. Salió un ruido de diente, con ruido también.